Quédate y accede al Circo de los Dementes. Literatura, filosofía, ciencias, música y montones de locura. Un desfile deforme y extraño donde surge la flor del pensamiento y de la poesía. Cuerdos sin cuerdas. Un programa de locos, por locos y para locos. Con Pablo Iglesia, el huidizo, Arturo Pérez, el magnánimo, y el apoyo técnico de César Pradies. ¡Entra! Pues esta tarde estoy muy contento, Arturo. ¿Qué tal estás? Yo con unas ganas de llorar tremendas. Para ingresar, ¿no? Para ingresar, sí. Lo que pasa es que esta vez me tocan varios meses, porque he tenido estos últimos 4 años muchas hospitalizaciones y me estoy resistiendo, pero estar hoy en el programa, aparte de un enorme placer, también me resulta un gran esfuerzo. Pero bueno, un placer, ¿eh? Yo encantado de estar aquí contigo y con César y con nuestros oyentes. Pues estamos en Cuerdos sin Cuerdas, una quincena más, tercer programa de apoyo mutuo y solidaridad. Hoy podemos dedicarle este programa a Arturo, que tiene ganas de llorar. y bueno, estamos en Radio Ágora Sol, podéis conectar a través de www.agorasolradio.org. Y visitar nuestro podcast o lo podéis escuchar en directo desde las 5:30 hasta las 6:30. Y bueno, pues cada dos miércoles de 5:30 a 6:30 en directo o a través del podcast. Entonces, esta tarde yo estoy muy contento, te decía, porque he tenido un día muy loco. He tenido un día muy loco y muy divertido desde primera hora y me ha costado horrores cruzar la ciudad para llegar aquí. Pero bueno, lo he conseguido y en cuanto salga de aquí me voy a tumbar en el sofá de mi casa, que no veas cómo me voy a poner. Perdona, chicos, ¿por qué no habláis ya un rato de alguno de esos libros que os fríen el cerebro? Pues yo creo que es el momento, ¿no?, de que presentemos un par de libros, como dice Carlos Martínez, recancamo@hotmail.com, para el que quiera alcanzarlo. Y bueno, yo... ¿quién quieres? ¿Has traído algún libro tú? Sí, he traído Zazi en el metro, de Raymond Queneau. Pues bueno, no estoy muy lúcido, pero haré un intento de reseña. El libro es divertidísimo. Es una novela de unas 200 páginas que trata de una niña de 13 años que viaja de provincias a París. Y bueno, es un prototipo de rebeldía puber. Y nada, es muy mal hablada, muy, muy traviesa. Y al ir a París... ¿Es un libro infantil? No, qué va. Es novela... ¿De qué año o en qué año está ambientado, qué época está ambientado? En los años 50. Qué bonito. Y ella tiene ilusión por montar en el metro, pero coincide que en esa visita que hace a París el personal del metro está en huelga. Y nada, pues recorre la ciudad con 50.000 peripecias, encontrando a 50.000 personajes, a cual más estrafalario. Pero Zazi en el metro, has dicho que se llama. Zazi en el metro, sí. Llega a bajar a la instalación del metro, pero como no funciona, no puede montar. El autor pertenece al grupo Ulipo con Josh Peguet, Philippe Sollers, y es un poco la contraparte de la Nouvelle Vague en cine, de la Nouvelle Critique en literatura, en crítica literaria, en teoría literaria. Es un poco del postestructuralismo en, en filosofía, es un poco el auge de los años 60, el auge cultural francés de los años 60, pero para lo que sueles, para lo que es el prototipo de intelectual de esa época, con gafas de pasta y muy sesudo. Y el abrigo, la gabardina de. Y la gabardina de detective. Y los galoas, ¿no? Fumando galoas y tal. Exactamente. Pues bueno, Raymond Queneau es un tipo bastante, bastante divertido. Bastante divertido. Y bueno, el grupo Ulipo se caracteriza mucho por la investigación en el lenguaje, en giros. La novela en concreto, el principal atractivo es el uso del lenguaje que hace Zazi, porque es muy mal hablada, pero tiene mucha gracia en su forma de mal hablar. Y hay que decir que en ese sentido la novela es una verdadera obra de arte de expresiones malsonantes de una niña de 13 años. Y bueno, hay más personajes, va a visitar a su tío, que tiene participa en un cabaret drag. Se encuentra con un villano que intenta secuestrarla y que finalmente aparece en la taberna que está debajo de la casa del tío y disfrazado de policía. Y bueno, hay un guía turístico, hay personajes muy extravagantes, muy, muy divertidos y... ¿Sabes a lo que me estás recordando? Eso del metro de París y de toda esa época. Me recuerda a un relato de Julio, de cuando vivía en París, Cortázar, y escribió un relato relata sus viajes diarios o los viajes diarios del protagonista en el metro de París. Y todas las mañanas, antes de entrar a trabajar, se cruza o se sienta enfrente de una señorita francesa. Entonces el relato es todo cómo se la encuentra cada mañana o cada tarde después del trabajo de vuelta y todo. Y creo, lo leí hace mucho, creo recordar que iba de todo lo que le diría, bueno, ya sabemos cómo es Cortázar, ¿no? Que los finales son absolutamente espectaculares y me parece recordar que era en plan lo que pasaría, lo deja para el final, para el desenlace, lo que pasaría cuando empezara a hablarla, ¿no? Entonces sería ese momento de álgido y tal, de cuando comienza a hablar con ella, esta bonita señorita chica francesa. Ajá. Pues bueno, la novela, ya para terminar, Zazi en el metro, es una novela de iniciación como el Wilhelmmeister de Goethe o la montaña mágica de Thomas Mann. Es una novela de iniciación, pero un poco irónica. La novela termina cuando la niña vuelve a su pueblo y su madre le pregunta qué tal le ha ido y ella responde lacónicamente que ha envejecido. Carmen Martín Gaite, no sé si habrás leído Caperucita en Manhattan, también es un poco en esa línea, está en Nueva York, es de cuando una niña pequeña, que podría ser pues Martín Gaite, y también es el viaje de vuelta, no sé si es que se pierde, no recuerdo bien, se pierde y cómo vuelve a través de las calles de Manhattan, cómo se orienta, también un poco así. Bien, yo he traído otro librito, he traído Ébano, de Richard Kapuscinski, porque a mí es que me encanta Kapuscinski, me encanta este tío, y Ébano es uno de mis libros, de lo más importante que he leído yo. ¿Por qué? Porque esto es como una mezcla de ficción y no ficción, es ese tono a la hora de plantear los acontecimientos que se basa en la realidad, o sea que todo sale de la realidad, porque todo es realidad, porque es un reportaje periodístico al fin y al cabo. Kapuscinski es periodista y bueno, todo sale de la realidad, pero bueno, hay una enorme, hay una gran dosis de, pues también de fabulación, de reflexión, de lamentos muchas veces, de echarse las manos a la cabeza también otras muchas, y con esto de África, ¿no? Con cómo es el continente este que recorrió Kapuscinski siendo reportero internacional durante tantísimo tiempo. Y bueno, que conocía tanto el continente africano que yo siento tanta obsesión por África. Y bueno, a mí me es como una especie de introducción a la visión de un europeo, la visión muchas veces responsable, muchas veces culpable, otras muchas también un poco horrorizada de cómo es África, ¿no? Y bueno, me encanta este libro de Kapuscinski. No lo voy a leer, pero bueno, leedlo vosotros y ya está. Oh hermano. Mira, te voy a contar, Arturo. The Hammer Song, o If I Had a Hammer, fue compuesta e interpretada por primera vez por Pete Seeger en 1949 en una cena de apoyo a dirigentes del Partido Comunista que estaban en juicio en la Corte Federal, y pronto se convirtió en un referente de la canción protesta americana y mundial, gracias también a muchas versiones que de ella se hicieron. Mira, se me acaba de ir a negro el móvil. La versión que hice está basada a su vez en la adaptación al castellano que hizo Víctor Jara. La idea de hacerla me vino a la cabeza cuando me enteré de que por fin, 50 años después de la muerte de Jara, había salido la sentencia y condena de cárcel para los militares que le asesinaron. Esto, unido a haber visto durante el verano la película Lord of Chaos, que narra la historia de una banda de black metal noruego, ocasionó un cortocircuito en mi cabeza, una mezcla de conceptos, y este es el resultado. Perdón a los death metaleros, a los cantautores y a los músicos, artistas y gente de buen gusto en general. Esto es lo que nos manda Carlos, nuestro locutor, el locutor de Cuerdos sin Cuerdas, sobre esta cosa que ha hecho con sus maquinitas en casa y tal. Y bueno, está bastante bien. Viene a colación de que, bueno, este 11S, aparte de ser una fecha maldita, es maldita por doble razón, por los ataques a las Torres Gemelas y porque fue el horrible, bueno, es que no me sale el adjetivo, cuando atacaron el Palacio de la Moneda en Chile, con aviones militares, el golpe de Estado que produjo la dictadura fascista de Pinochet durante, creo que fueron 20 años o 30, durante 30 años, y que bueno, que de resultas de la cual murió Salvador Allende. ¿Te acuerdas, no? ¿Te acuerdas? ¿Estábamos vivos? No, fue en el 71, ¿no? Yo nací ese año. ¿Naciste ese año? ¿En serio? Ah, sí. Yo nací un año después. Pues bueno, fue ese episodio vergonzoso de la historia de América Latina. Yo recordar el contexto un poco de Pinochet. Salvador Allende era un socialista, no era comunista, era socialista, quería llevar a Chile al socialismo, quería construir el socialismo dentro de la democracia, y bueno, esto era visto con muy malos ojos tanto dentro de Chile como ahí fuera en Estados Unidos. Y bueno, todo el mundo sabe cuál es la política exterior de Estados Unidos, o cuál era la política exterior antiguamente, o ha sido históricamente, respecto a los países con posibilidades de convertirse en gobiernos de izquierdas, ¿no? Entonces, bueno, todos recordamos las experiencias, por ejemplo, de la Casa de las Américas o la Escuela de las Américas. ¿Tú te acuerdas de la Escuela de las Américas? En el contexto de... De Latinoamérica, de las dictaduras del Cono Sur y todo el papel de Estados Unidos, la Escuela de las Américas era una escuela para entrenar militares. La CIA montó una escuela para entrenar militares golpistas y militares que combatieran la izquierda latinoamericana. Entonces, en ese, se sabe que en esas escuelas, dirigidas por la CIA, dirigidas por la política exterior estadounidense, Kissinger, etcétera, pues se les entrenaba en torturar, en hacer interrogatorios, en todo esto, ¿no? Y bueno, en resistir torturas también, en ofrecer tortura y en resistir torturas también. Y bueno, eso se sabe que la CIA ha estado financiando todas las dictaduras del Cono Sur. Sí, presente en todas las dictaduras, la chilena, la argentina, la brasileña, dentro de Centroamérica, Guatemala, financiando y entrenando a la oposición, a la contra de todos los regímenes que pudieran surgir, que de tendencia marxista. Ya, bueno, el marxismo era, la izquierda era marxista en esa época. Bueno, pues era lo que funcionaba en aquella época. Funcionaba el marxismo, funcionaba el maoísmo, etcétera, etcétera. No es que sea la mejor de las respuestas, pero bueno, también hay que decir que los movimientos eran armados. también, o sea que eso es algo que, ahora, que hoy en día no se contempla, que se dirijan armas contra la población civil, no es algo que no entra dentro de los parámetros de prácticamente de ninguna organización, ¿no? Entonces, pues esta canción la hizo Carlos Martínez, la ha cantado Carlos Martínez y nos la ha enviado, y bueno, pues como forma parte del equipo, pues ahí va. Y lo que vamos a poner ahora es la segunda parte de lo que pusimos la semana pasada, que si recordamos era la planta psiquiátrica Arden Almas, que son recuerdos o son notas extraídas del ingreso que tuve yo durante la pandemia, que estuve 2 semanas ingresado, y vamos a recordar que son notas cogidas al azar, que no está corregido, que eran notas con las cuales se supone que iba, que yo haría algo, era una materia prima para construir cualquier cosa, un relato, una historia, algo, ¿no? Y que bueno, simplemente lo que he hecho es, aprovechando que tenemos esta plataforma aquí ahora mismo, pues simplemente soltarlas así, pues para que la gente las vea en materia prima, para que la gente las vea sin elaborar, ¿no? Para que la gente las escuche sin elaborar, que es lo que me apetece. Por eso es por lo que muchas veces hay palabras que no se entienden, porque ni yo mismo las entendía, porque las estaba recogiendo en estado de nerviosismo, de miedo, de agitación, de sorpresa, y también porque, como soy zurdo, pues no me entiendo yo mi letra, ni yo mismo. Y bueno, pues vamos a escucharla, y otra vez está locutado por Carlos Martínez, y ahora hablamos. La planta psiquiátrica Arde en Almas. Segunda parte. Hay un personaje que debe pasar de 100 kilos y medir un 80. 17 o 18 años físicos, pero un desarrollo mental de 36 meses. Apenas esboza frases inconexas y balbuceos, demandas desesperadas, o bien sale corriendo por toda la planta. O la toma con el futbolín de recreo, golpeando y meneando los mandos con tal estrépito que todos los demás estamos literalmente horrorizados, por lo que nos separan de inmediato. Chilla, está en pasillas contra el suelo, y no han valido de nada 2 inyecciones que le han administrado, supongo que debido a su constitución de caballo precherón. Creo que esta, que debería ser mi última semana, va a ser dura. Es absolutamente incontrolable. Más que nada, André y la gorda abogada han entrado en la visión mágica de la realidad. Son brujas e invocan deidades o entidades ancestrales, paganas, sincréticas, que simbolizan arquetipos desde los cuales explican las figuras que hallan en sus caminos. Este es un método interpretativo de la selva social de los símbolos. Sheila está en la habitación de aislamiento. Parece ser que tiene una bacteria en la tripa que no sabe pronunciar, pero lleva ahí metida, sin salir, desde que estoy yo aquí. Cada cierto tiempo sale a la puerta y con voz de fumadora pregunta qué hora es. Sabemos que practica catas de judo para mantenerse en forma, y que su carácter no es agrio, al contrario de lo que su situación pudiera justificar. Con el bruto se ha descontrolado todo, y todo lo mimado que es, ha empezado a subir arriba y abajo los pasillos de la sala como si estuviera encerrado y enfurecido, y chillaba como si se estuviera desgarrando por dentro. A veces, parece que se iba a estampar la cabeza contra los cristales, y el grupo de enfermeros y auxiliares orbitando alrededor, nosotros congelados, y nadie sabía qué decisión tomar. Las más viejas le decían palabras cariñosas para que se le bajara la tensión. Yo pedí un médico de urgencia, pero la enfermera pareció molesta, por insinuar que no dominaba la situación. En uno de los repentinos arranques hacia una puerta de cristal, mantuvimos todos la respiración y se ha decidido llamar a seguridad. Mientras suben, todo lo más a prisa posible, los enfermeros trataban de representar dominio y el auxiliar también. Entran 2 uniformados y una chica. Los guantes higiénicos, contempla la escena 2 minutos. Valoraron, y cuando apareció un ternero como más, se decidieron a conducirlo, sin violencia en las palabras, pero dirigiéndolo hacia su cama. Él decía, pinchazo no, y unos decían, no hombre, eso no, vaya zapatillas chulas, te las quito. Se estaban el auxiliar las correas y el chaval no se resistía al ver a los tres uniformados que, la verdad sea dicha, uno llevaba trenza y otra mujer posiblemente del este. Yo miraba la escena desde fuera de la habitación, con la puerta abierta, y mientras mi corazón se partía, una enfermera se acercó al dintel para alejarme y cerrar la puerta. Andrea se ha convertido en una chica joven encantadora y dulce y mucho más manejable. De repente, estalla contra un enfermero porque no le ha dado un crucigrama de los que le gustan y piensa que por qué hace eso, si es que quiere frustrarla. El enfermero trata de razonarla, pero está claro que Andrea tiene algo afectivo. Alfredo reconoce que usa su casa para que gente del barrio venga a fumar y a vender. Quiere decir comprar. Es decir, es camello. Hoy lo viene a buscar su hermana. Y ha estado nervioso toda la mañana. Sentado hora tras hora en el suelo, a la puerta por donde se ve el pasillo por donde debe llegar su hermana. Por segundo día, han venido los tres seguridad a Taribán. A la caída de la tarde empieza a chillar con desesperación y golpea cosas. Incluso, con posibilidad de hacerse daño a sí mismo o a alguien. A mí, ayer, pasando por su lado, me endiñó un golpe con la mano y tuve que salir de un salto. Ahora le inyectan, y pasamos el resto de la tarde tranquilos, respirando silencio, y con una tranquilidad que nos reconforta un poco a todos. Jugando al ajedrez, coloreamos láminas, paseamos o vemos el noticiero. Nadie quiere levantar la voz. Los amigos que hice la semana pasada no están ya. Alfredo y el otro han sido trasladados a una sala auxiliar. Alfredo alegraba mucho el ambiente. Ha salido esta mañana a la calle, vestido, nervioso, emocionado. En los últimos días mantuvimos una relación muy parlanchina. Él es muy hablador y de carácter fácil. Me asustó un poco lo que hizo con los rieles y estuve distanciado de él algún tiempo, pero pasado el tiempo profundizamos y creí conocerlo tal cual era, fuera de las vestimentas confusas de la marginalidad, la droga y la cárcel. Comprendí quién era realmente. Así que se llevó mi dirección de correo electrónico y se fue con su daño cognitivo y motriz, vapuleado, sin agilidad mental, medio cojo, pero abierto, juvenil, sí, de verdad, tierno. Hubo años de mi vida que al despertar me sentía bien porque sentía estar en compañía de algo. Puede que fuera un sentimiento de pertenencia, o tal vez que había gente que me acompañaba en la vida. Dolores, hoy, una señora que no habla con nadie, que parece que no oye bien y con aspecto destilada, da la impresión de que no quiere juntarse con nadie, en la terapia grupal de Teresa anda de aquí para allá, porque está todo el día caminando. Se me acerca con una silla, se ha apoyado sobre una mesa y le ha puesto la mano en el hombro a Teresa. Teresa la ha tocado y han juntado sus manos, una sobre otra sobre el hombro izquierdo de Teresa, que seguía interviniendo en la terapia. Dolores ha comenzado a tocar el pelo de Teresa con la punta de los dedos, primero por la raya de peinado, como colocándoselo, acariciándole el cabello. Dile, lapicero, a los hombres heridos que no es de su corazón la energía corrosiva que hace huir las cosas bellas de su derredor, que no están mandados, que no odian, sino todo lo contrario. Dile, lapicero, a todos los hombres heridos que no supieron decir la palabra correcta cuando el reloj supremo dio su tic-tac, que no merecen la indiferencia, pues, razonablemente, lo que les ha pasado a todos los hombres heridos es que nadie los ha querido. Miércoles 13. El inicio de los tres días de agonía. ¿Qué más le gustaría ser autista? Autista soy yo, que adivino el futuro. Alfredo el celador sale del cuarto de la ropa con un epi. Entra en la 02, que es otro celador, y cala la puerta. Al pasar, una enfermera de la oficina sale y pregunta dónde está Lourdes. El celador que cala dice que está aquí, en la 2, con el chico. Alfredo entra con el epi, una talla grande, en la habitación. Parece que en el salón todo sigue su curso natural de lecturas, televisión, etc. Al salir de la habitación, Alfredo lleva todo un cambio de cama hacia el cuarto de la ropa sucia. Iván, una tarde, muy nervioso, se suele dar cabezazos contra el cristal o sale corriendo a chocarse con las paredes de las habitaciones. El personal lo rodea e intenta tranquilizarlo con buenas maneras. Mide más o menos 1,90 m y debe pesar 130 kilos. Yo estoy, como de costumbre, dando vueltas a la sala. Iván a menudo echa a correr, y esta vez echa a correr detrás de mí y se detiene detrás de mí, en silencio. Le digo, tranquilo, tranquilo, y le hago gestos tratando de calmarlo. Los celadores están detrás de él, pero como todavía no ha hecho nada, no tienen motivos para intervenir. El caso es que tengo un tío de unos 2 metros conmigo, del cual no conozco sus sentimientos hacia mí. Parece que arranca hacia adelante y hacia atrás un par de veces. Yo tengo miedo, me siento intimidado. El celador de turno trata de llevarlo hacia sí y él se da la vuelta. Yo le digo, si quieres caminar, caminemos, pero despacio, Iván, despacito. Iván se da la vuelta como en un gesto de lucha y yo sigo hacia adelante. El celador traba contacto con él y yo doblo la esquina del pasillo. Me relajo y sigo caminando. Luego doblo otra esquina de la sala y al avanzar oigo las pisadas de Iván con sus gemidos y yo me congelo al verlo venir hacia mí. Hay un auxiliar de los experimentados e Iván se para cerca de mí, constantemente en actitud de lucha, si es que es capaz de comprender ese concepto. La enfermera traba contacto con él y yo hago un gesto de darme la vuelta en el sentido contrario, que es reforzado por un auxiliar de un movimiento de mano y una mirada furtiva. Conducen a Iván a la zona de comedor televisores y no paran de estar pendientes de él, aunque parece que ya está más calmado. Yo camino un poco aturdido por el miedo que he pasado, la incertidumbre, y cada vez que debo cruzar el lateral de los televisores me doy la vuelta y giro hasta que me canso y me meto en mi habitación por un rato bastante largo, mientras Iván parece que ha cogido el sueño y se ha tumbado sobre los sofás. Andrea me ha abordado por el pasillo y me ha preguntado si hay algún ingreso nuevo. Después, le he contado lo poco que sé. Se ha puesto a juguetear apoyándose sobre una columna con las manos entre su trasero y la columna, y yo he seguido hablando, y me he atropellado un poco, y he deseado besarla sobre las mascarillas, pero por el fondo venía Sheila vestida de calle, que está esperando a que la vengan a recoger, pues le han dado el alta, y Andrea se ha dirigido a ella. Posteriormente, en la merienda, captando una frase con otra, me he dado cuenta de que a Andrea le gusta un celador joven y guapo. Los que me robasteis el paraíso, cuando me robaron el paraíso, a los que me robaron el paraíso. He paseado con el ingeniero. Es un chico algo nervioso al interactuar con la gente y prefiere estar callado. Se ha mostrado inseguro y he tenido que llevar la iniciativa de la conversación todo el rato. Hemos hablado de 2 o 3 banalidades sobre nuestros antecedentes familiares y personales. Entonces, le he preguntado que por qué está ingresado. Porque oigo voces que me dicen que me haga daño. Ha respondido tras unos segundos de indecisión, de nuevo apoyándose en su codo derecho. Sí, inseguro. Y he captado un gran dolor en sus palabras. He sentido compasión por este chico joven, ingeniero de telecomunicaciones, al que todavía le cuesta integrar el hecho de su particularidad mental fenoménica. Hoy, después del episodio de ayer con Iván, a la hora de la cena, ha salido de su habitación más contento que unas castañuelas, saltando y cantando. Se ha acercado a mi mesa y acercándome la cara ha dicho «¡Beso!». Acepto que la vida, pelees o no pelees, va a imponer su criterio. No merece la pena plantearse decir sí a la vida o no a la vida. Ella ya lo va a hacer por ti. Hoy es sábado y me está costando aceptar el hecho de que todavía queda que pase mañana domingo para que amanezca el día en que me voy de aquí. En la vida han dicho una palabra buena para mí. ¿Eso es maltrato? Creo que yo pertenezco al barrio de Hortaleza, del que me fui a los 10 años. ¿Puede ser que ese sea mi verdadero yo? Estamos Andrea y yo pasada la puerta de la enfermería, en el lado derecho. Estamos juntos, pegados el uno al otro, y a nuestro alrededor están, como si no vieran nada, Iván y otro chico muy retrasado. Andrea me coge la muñeca y me pide que le regale mi pulsera de trenzas. La desanudamos juntos, con la respiración contenida. Le ayudo a ponérsela como si fuera nuestra despedida, y quiero abrazarla, pero como en todas las ocasiones de mi vida, no sé si es el momento apropiado, o si se va a asustar o se va a reír de mí. Además, llevamos las putas mascarillas. Comenzamos a caminar despacio hacia la sala de estar y nos cruzamos con Teresa, que nos mira a la cara con los ojos llenos de brillo, conocimiento y colores. Bueno, enhorabuena Pablo, enhorabuena Carlos por el trabajo, que me parece excelente, me parece una descripción muy maja de lo que pueda ser un ingreso con una gran verdad acerca de ello. En esta segunda parte ha habido, bueno, he estado tomando notas aquí mientras lo escuchaba de algunas cosillas que se me han ocurrido a colación. Y, por ejemplo, el alta, cuando te dan el alta, hasta que sales se te hace eterno. Se te hace eterno. Las dos horas, esa son la mañana, esa. Sí. Hasta sí. Que preparan los papeles y todo esto. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, porque no sabes cómo es, las ganas que tienes de pisar la calle, ¿verdad? Sí, porque estás encerrado, estás confinado y es una privación de libertad. Claro, hay una reflexión, o sea. Quiero decir, el poder de las sociedades contemporáneas sobre el individuo para ejercer la violencia sobre el cuerpo de ese individuo, que es privarle de la libertad de movimiento, quiero decir. O sea, que eso ocurre en las sociedades, lo explica Foucault, de decir, bueno, pues sí, sí. Encerramos tu cuerpo, claro, tu cabeza no la pueden encerrar. Y un tanto menos en nosotros que estamos locos, ¿no? Pero encierran tu cuerpo dentro de una sala, y bueno, y eso ocurre con hospitales, ocurre con cárceles, ocurre con escuelas. La sociedad hoy en día tiene ese poder y nunca pensamos en ello y siempre se nos pasa por encima, pero es digno de hacerlo notar, ¿no? Que tienen el poder tienen el poder para prohibirte moverte del sitio donde estás. Sí, en el caso de la diversidad mental, en el siglo XIX cambia completamente el modelo comunitario de cuidado a la persona diagnosticada y se impone la institucionalización, que es una forma, dado que en el siglo XIX trabajaban hasta los niños, pues no había quien cuidara de los locos y se optó por soluciones institucionales, que es ceder al Estado el cuidado del enfermo. Y la solución pues es esa, la de la institucionalización, el encierro. Hay que decir que, por ejemplo, Antonín Artaud, del Teatro de la Crueldad, pasó 9 años internado en manicomios en Francia y que durante la Segunda Guerra Mundial los manicomios se atendían menos que las granjas, porque a los animales hacía falta alimentarles para después poder comérselos, pero es que los locos no tenían función alguna en el conflicto bélico y bueno, Artaud, una figura histórica indiscutible, sufrió aquello en sus carnes, y si no fuera por un grupo de intelectuales parisinos, entre los que estaba Picasso, que le visitaron y vieron las condiciones en las que estaba y decidieron cumplir la condición del psiquiatra que llevaba el manicomio en el que estaba Artaud, que era que para volver a París Artaud debería tener medios para mantenerse. Pues bueno, si no hubiera sido por Picasso y otros intelectuales que hicieron una colecta entre la alta sociedad de la época y entre artistas y de su propio bolsillo, Artaud pudiera haber pasado sus últimos días hospitalizado. Que esto a modo de ejemplo de lo que pueda ser la institucionalización, porque se pueden investigar alternativas a la institucionalización y al encierro. Es por donde debería... En cuanto a la institucionalización, por aclarar un poco el término, cuando una persona, no solamente por salud mental, sino por cercanía con la delincuencia o desestructuración de su familia, etcétera, etcétera, entra en ese en el encierro burocrático, o entra en ese callejón, en ese círculo vicioso de las instituciones, ¿no? Y cuando entras, una vez que entras en el círculo vicioso de las instituciones, ya no puedes salir, entonces acabas institucionalizado, ¿no? O sea, sería como un sketch de los Simpson, ¿no? Pa, el sello, estás institucionalizado, has entrado en esa pescadilla que se muerde la cola y no puedes salir vas de una institución a otra, de un trabajador social a otro, de un psiquiatra a otro, de un policía a otro, ¿no? Y eso ocurre no solamente con sujetos de salud mental, sino con personas desestructuradas, con personas de bajos recursos, de baja formación, de barrios no decentes, de etnias no decentes, todo se junta, es un cuadro que se junta, que se juntan unas cosas con todas, unas cosas con otras, y bueno, dan lugar a ese proceso burocrático, a esa burocratización, ¿no? Del, pues otra vez, de las sociedades hipercomplejas, ¿no? Hipercomplejas e hipercrueles también, hipercrueles con los seres humanos. Hoy en día la psiquiatrización es un poco más llevadera, te dan permisos, suelen ser más breves, se han sustituido los manicomios por los centros de media y larga estancia. Hay que decir que se va avanzando, pero no obstante, la alternativa real es la búsqueda de alternativas a la privación de libertad. Quería hacer un comentario un poco surrealista a propósito de un tipo autista que menciona la planta psiquiátrica Arden Almas, porque yo tuve una experiencia también con un chaval autista que era enorme, era un tallo enorme y era un tiarrón. Y bueno, es un poco surrealista, es un comentario no literal, pero era un chico que chillaba mucho y en un tono muy, muy, muy agudo, muy agudo. Y yo antes de hospitalizarme, me hospitalicé yo solo, fue un ingreso voluntario, porque tengo por costumbre, cuando me veo mal, e incluso estando en psicosis puedo reconocer que no estoy bien y me voy al hospital, pues me sucedió con este chaval autista una cosa curiosa, y es que desde Plaza de España, y el hospital está en Moncloa, escuché gritos que cuando me hospitalicé coincidieron con los del chico autista. ¿De verdad? Sí, es una casualidad. ¿Los tenías en tu cabeza y luego se hicieron realidad una vez entraste en la planta psiquiátrica? Sí, es una casualidad. Y sí, casualidad o leches. Bueno, es que las personas diagnosticadas tenemos una sensibilidad muy... O sea, es que tenemos un registro de la realidad mayor. O sea, que quiero decir que las cosas que pasan en nuestra cabeza, yo voto porque son perfectamente reales, pero son de planos que no entran dentro del registro común de las personas. Una interpretación de esto podría ser que durante la psicosis, en mi caso, por ejemplo, yo le he dado muchísimas vueltas a la cabeza para saber qué hay en mí que me hace... Porque yo creo que existe una sospecha de que estas fabulaciones lo que hacen es surgir tu yo más íntimo y manifestarlo al exterior. Entonces yo he investigado mucho, le he dado 50.000 vueltas a la cabeza por saber realmente, interpretando mis fabulaciones, quién podía ser yo. ¿Cuál podía ser mi yo auténtico que me surge en los episodios? Porque es una cosa muy angustiosa, pero no saber quién eres. Una pregunta. ¿Te puedo hacer una pregunta? Por favor, Pablo. ¿Tú crees que existe el yo? Vale, no había terminado. No, te respondo ipso facto. Yo creo que la psicosis no hay que entenderla dentro del registro consciente. Yo creo que hay que entenderla como una vivencia consciente del inconsciente. Es como que conscientemente, sí, consciente de tu entorno, vives lo que puedas vivir en un sueño. Es, sí, es como si en el estado de psicosis el velo del inconsciente estuviera descorrido, ¿no? Entonces como si todo fuera un ir y venir de energías conscientes e inconscientes que estuvieran todas liberadas en el momento de la psicosis. Para mí es eso. Claro, y lo interesante es que esa vivencia del inconsciente tiene imágenes, tiene sugestiones que si las analizas, los sueños no dicen nada, pero puedes levantarte con un sueño muy malo y tener un día con muy mal cuerpo. O puedes tener un sueño precioso y levantarte muy bien. Y bueno, si nos ponemos ya freudianos, los sueños... Hasta... No, por favor, intentemos no, por favor. No tenía intención, solamente iba a hacer un... Sobre todo freudianos no nos pongamos. Te voy a hacer caso, Pablo. Pero bueno, los sueños, según Freud, pueden interpretarse. Sí, según la bruja negra también se pueden interpretar. ¿Sí? Te pongo unas velas negras. Bueno, el emperador egipcio Zoser llegó a Faraón porque consiguió ser visir del faraón Ehmed, estoy inventándome los nombres, bueno, ya lo aviso. Pero interpretó un sueño del faraón y este le erigió en visir y de visir pasó a faraón. En la antigüedad interpretar los sueños era un arte muy valorado y, hombre, a día de hoy es una cosa que a lo mejor hago yo por pasar el rato y a veces también por verdadera intriga de decir ¿y esto por qué me pasa? Y fantaseo mucho. Yo desde luego sí creo que decimos cosas con los sueños. No todo tiene sentido. Yo creo que no todos los elementos del sueño tienen por qué tener un significado, pero creo que básicamente sí reflejan, y aquí sí habría que darle la razón al tío Segismundo, sí reflejan el deseo de la persona, si reflejan su situación, su situación de deseo. Entonces, no todo significa algo, pero sí, y además no hay que estudiar un doctorado tampoco para interpretar los sueños, sino a partir de saber que es algo que queremos o que es como que es hacia dónde vamos, que el sueño nos dice hacia dónde queremos ir, pues es más o menos relativamente sencillo interpretar algunas cosas en el sueño. Por ejemplo, he tenido un sueño recurrente en muchas partes de mi vida en los que yo daba saltos que prácticamente volaba. O sea, yo estaba como en la fábula esta, el gato, las botas de las siete leguas. Entonces, yo tenía unas botas, en el sueño tenía las botas de las siete leguas. Cada vez que pegaba un paso, es como si pegaba un salto de 50 metros. Y es como si yo prácticamente volara. O sea, en el sueño yo estaba prácticamente volando. De los pasos inmensos. 7 leguas en cada paso. Entonces, parece lógico pensar que, bueno, que era un momento. Esto lo soñaba en la adolescencia. Y era un momento en el que te sentías optimista, fuerte. La vida por delante. Todo por delante, te lo ibas a comer todo por delante y ibas a pegar saltos y con cada salto que pegabas avanzabas kilómetros, cruzabas países de dos saltos, ¿no? Parece bastante sencillo, ¿no? Hayas puesto un ejemplo de interpretación de un sueño, ¿no? El sueño de volar como propio de la adolescencia o de la infancia en la que se tiene toda la vida por delante, todas las energías, toda la ilusión, y uno vuela. Sientes el poder realmente, ¿no? O sea, esos años en los que te sientes tan, tan poderoso, tan optimista respecto a lo que te va a llegar al futuro, ¿no? Sí, me interesa mucho este tema, Pablo. Me gustaría que en próximos programas hagamos alguna referencia a mí. Yo no tengo problema en desnudarme y mostrar qué se me ha pasado por la cabeza mientras he estado psicotizando. No me importaría referir episodios. No me importaría referir episodios, cómo los interpreto, cómo intento integrarlos para que no me entorpezcan la noción que pueda tener de mí mismo. Me parece algo interesante. Y luego, habíamos hablado este lunes, tomando un cafecillo, Pablo, tú y yo, a propósito de esto, de que a uno le ingresen, pues bueno, que tiene esa contrapartida de convertirte en un tipo raro, en un tipo estigmatizado, un tipo señalado, y eso en el trabajo pues puede llegar a ser un inconveniente, porque salir del armario no es fácil, porque puede normalmente una persona diagnosticada, por lo menos en mi caso, intenta dar una imagen de normalidad y de integración, y de tener todo integrado, todos sus procesos bajo control. Pero el problema de estos procesos es que son tan complejos que ni la ciencia a día de hoy tiene una interpretación definitiva, que va a hacer un ciudadano de a pie que los padezca, ¿no? Más que poder que intentar mostrarse lo más normal posible, evitar hablar de que está diagnosticado para que no se le juzgue, porque puedes caer muy bien a alguien, puedes conocer a alguien y ir todo muy bien, pero siempre existe ese momento, ese jarro de agua fría, que es el de decir que tú padeces una enfermedad mental. Ese momento para una persona diagnosticada es un momento difícil que pesa en todas sus relaciones humanas, en todas las posibilidades de conocer a gente nueva. Y es una explicación también de por qué tendemos, o a veces algunas personas diagnosticadas tienden a aislarse y les resulta más difícil relacionarse, buscar trabajo, y les cuesta más la vida. Muchas veces buscas la soledad un poco conscientemente, no a gusto, no feliz, pero buscas un poco la soledad porque es un espacio más seguro para ti. Entonces, cuando salir ahí fuera, cuando relacionarse con la gente es un potencial riesgo para ti, cuando te crece el miedo a relacionarte con la gente, es posible que estando solo no estés más feliz, porque no estás más feliz, estás de hecho menos feliz, pero estás al menos sabes que nada te va a agredir, ¿no? otro tren.